relampaguear. El cielo está encapotado, vaqueros para el corral, arrien alto al buen ganado. Noche se viene encima, procuren pronto llegar. Mañana en la madrugada comenzamos a labrar. Olorcito a barro. ¡Ay! La lluvia me irá a arrullar. Las primeras gotas fueron las de un fuerte chaparrón. Las cargan en mi sombrero, alegra mi corazón. Ay, la, la, la. Mi corazón.